Hoy tenemos una invitada especial, que no está presente, pero no está presente no porque no quiera, sino porque es la doctora Diana Mafía, doctora en filosofía de la UBA, es argentina, ella se volvió a su país, pero estuvo unos días acá, y las Mabeles aprovechamos para charlar con ella. Diana es directora del Observatorio de Género de en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada, como les decía, estuvo en Montevideo con motivo de un seminario de la Diploma Superior en Violencia basada en género de Flaxo, Uruguay. Le vamos a agradecer a Andrea Tuana y a la gente de Flaxo que nos facilitaron coordinar la entrevista, y a Diana por la buena onda que tuvo. Va a ser esta dinámica para los que escuchan Hola Mabel siempre. Nosotros vamos a leer las preguntas y Diana nos las va a contestar, que ya las contestó, nosotros ya las sabemos, pero ustedes no. Cami. Bien, la primera pregunta que se hizo en el encuentro fue: la violencia de género en nuestro país continúa siendo, a pesar de las políticas públicas, muy importante, tanto en franjas etarias adultas como en las adolescencias. El movimiento feminista uruguayo ha hecho públicas muchas veces las carencias del Poder Judicial, su lentitud, su desarticulación e incluso muchas sentencias y resoluciones. Pero también se ha destacado que el punitivismo no es el camino para transformar a una sociedad sexista donde la violencia machista es cotidiana. Entonces le preguntamos cómo debería ser una justicia con perspectiva de género. Por un lado, pensar que la justicia es algo más que los tribunales y los códigos. Pero los tribunales y los códigos han sido formados sin la participación de puntos de vista que no sean los hegemónicos. Es decir, que quienes han llegado a ser jueces, quienes han llegado a ser los primeros estudios grandes de abogados, los primeros legisladores, eran gente de grupos privilegiados, económicos y sociales privilegiados. El abrir los lugares de representación y de construcción de los instrumentos de ciudadanía, ¿no? Las leyes y luego quienes custodian el cumplimiento de las leyes, es algo que se fue democratizando muy lentamente y a veces aluvionalmente, es decir, que viene una inmigración o hay una crisis política que cambia el tablero en las relaciones de poder, pero en general fue el área de la justicia un área bastante privilegiada porque se está custodiando allí justamente el cumplimiento de las normas y se está seleccionando quienes quedan dentro del sistema y quienes no. Entonces es un espacio de selectividad y de control. Y también un espacio de mucha influencia de la Iglesia. Curiosamente, a pesar de que uno piensa, bueno, la justicia tiene que ver con las leyes, y las leyes hacia el ámbito más plural, que es el poder legislativo, que lo dicta, etc. Pero hay una fuerte convicción durante siglos acerca de la idea del derecho positivo opuesto al derecho natural. O sea, el derecho positivo formulado en las legislaturas se oponía a una idea acerca de que los primeros derechos están dictados sencillamente por cómo es el mundo y que la Biblia es el fundamento prácticamente de cualquier otra legislación posible. Es decir, que podés legislar siempre y cuando se mantenga el orden natural. Algo que violenta el orden natural, tenés que privilegiar el orden natural por sobre el orden positivo. Y eso también genera relaciones de poder, porque la Iglesia ha sido un gran factor de poder. Acá en Uruguay ustedes tienen una tradición de laicidad mucho más fuerte, en Argentina no. Y realmente se sufre eso, se sufre el punto, yo creo que relaté en una de las clases el caso de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, y cómo la Corte Suprema de Justicia hace un fallo sin apelar a ninguna ley, sino solamente a textos religiosos, y eso fue en la década del 80, bueno, está bien, había pasado una dictadura, los jueces eran todos clericales, pero no era una conformación tan lejana en la historia como para advertirnos que son espacios de mucha resistencia. Espacios a los que fueron llegando mujeres, pero la exigencia hacia las mujeres es que no pongan en riesgo la estructura, es decir, que van a ir llegando, y yo creo que está muy bien, y es una cuestión de justicia distributiva, que mujeres y varones ocupemos los lugares en paridad. Me parece que esa es una cuestión diferente a pensar una perspectiva de género. y que la perspectiva de género en todo caso es revisar los sesgos de privilegios, y tenemos varones y mujeres la obligación de aplicar esa perspectiva, no solo las mujeres. Entonces, cuando me preguntan, ¿para qué querés paridad si después vienen juezas o vienen legisladoras que te votan en contra del aborto, o juezas que te sacan los programas de género de la Corte Suprema, y vos querías una mujer y mira lo que pasó, antes había y ahora no, había un hombre y había programa, hay una mujer y no hay programa? Bueno, lo que tenemos que pensar es que es justo que haya mujeres, y también es justo que haya una perspectiva de género, pero no podemos esperar que esa perspectiva la tengan sistemáticamente las mujeres, porque aquellas que son pioneras, justamente el sistema va a garantizar que sean conservadoras, porque han llegado hasta allí no poniendo en riesgo esas estructuras de poder, entonces, y a veces garantizando que se mantengan, ¿no? A veces más que no poner en riesgo, más que la neutralidad. Así que a mí me parece que hay que repensar la construcción de la justicia, hay que repensar el modo en que se legisla, y ahí también hay que pensar que hay que cambiar el perfil de los jueces y las juezas en aspectos que tienen que ver con ciertos principios epistemológicos, ¿no? Como la neutralidad, el que el juez o las juezas se mantengan equidistantes y neutrales. Y hay aspectos que también son epistemológicos, que tienen que ver con la comprensión, con la empatía, con la situación, y con el tomar en cuenta datos que son datos interdisciplinarios. Los equipos que aplican justicia debieran ser equipos interdisciplinarios. Cuando pensamos en algunos temas en particular que afectan sobre todo a las mujeres, como por ejemplo la violencia, es indispensable tener esa visión que muestre cuáles son las condiciones que rodean la vida de varones y mujeres, cuál es el tipo de determinantes, de estereotipos que se manejan, cuáles son las expectativas que cada uno tiene, y qué pasa, cómo se castiga al salirse de esas expectativas, porque explica las tramas de la violencia, por qué las mujeres se retractan después de haber hecho la denuncia, por qué muchas veces cuando se dice lo vamos a poner preso, ellas mismas dicen no, preso no, y es la única manera de mantenerse seguras, y muchas veces con ellos en libertad ocurre un femicidio después de haber hecho denuncias. Todas estas cosas solo se comprenden si comprendemos las estructuras sociales de la violencia, y si comprendemos que esas mujeres están sufriendo una violencia interpersonal en un contexto más amplio de violencia estructural, que es la violencia femicida y que es la violencia de género. Si solamente voy a considerar, como en general hace, sobre todo el derecho penal, que es un derecho que toma muchos resguardos, porque justamente va a aplicar penalidades, como la cárcel, entonces toma muchos resguardos de garantías para el acusado. Y en general, una de las condiciones es que el hecho que se va a juzgar se recorta de una manera muy específica. Entonces, alguien tomó un cuchillo y mató a esa otra persona. Esa otra persona estaba armada o no estaba armada, podía defenderse o no podía defenderse, cuáles eran las condiciones en las cuales estaba. Pero no va a tomar el historial. Por ejemplo, quien tomó el cuchillo sufría sistemáticamente violencia, y ese día, cuando el tipo estaba dormido, dijo, este es el, después que la golpeó y que la violó, dijo, lo mato en este momento, aunque no me puede atacar. No se va a tomar ese historial. Hay un libro muy interesante que hicieron Silvia Chester y Marcela Rodríguez en Argentina sobre mujeres que matan a sus parejas en condiciones de violencia, ¿no? Muchas de las cuales están presas porque las situaciones son así. Ellas mataron a sus parejas. Acabamos de tener un caso hace una semana de una mujer con la hija, 180 y pico de puñaladas de un marido. Es decir, el objetivo no era solo matarlo. Había allí una situación diferente. Entonces, muchas veces los tribunales son muy contemplativos con cosas que son absolutos estereotipos. Por ejemplo, contemplan como emoción violenta que la mujer le hubiera dicho al varón que no la satisfacía sexualmente. Entonces el propio juez se hace cargo de un estereotipo de la masculinidad diciendo cualquier varón entraría en un estado, eso es humillante, es ofensivo, y ante ese estado, y lo que está haciendo sencillamente es tener un receptor que magnifica un estereotipo del machismo frente a una falta absoluta de recepción de las condiciones de la feminidad, porque esas no son las que circulan como preponderantes dentro de la cultura. En eso consiste el machismo, en tener como preponderantes visiones del mundo donde las mujeres no participan son inferiorizadas. Entonces, o por ejemplo, considerar emoción violenta el hecho de que un hombre diga que hacía 3 meses que no le planchaba las camisas ni le hacía la comida. Y se considera emoción violenta. También hay un texto que recoge varios de estos fallos. Analizar fallos judiciales es muy interesante porque uno ve, por un lado, cómo supuestamente se van a restringir a la descripción del hecho y a la ley, pero hay muchísimas valoraciones. Y valoraciones de esta índole, muy brutales. Y un ejercicio interesante es cómo reescribiríamos estos fallos. ¿Cómo haríamos para...? Respecto a eso, ¿estas son valoraciones que están previstas en el Código de Proceso Penal? O la emoción violenta, sí. La emoción violenta, sí. Pero ¿qué califica como emoción violenta? Es una interpretación. Claro, por eso mismo. Entonces, sí está previsto que vos vas a bajar la pena si la persona estaba bajo efecto del alcohol o de las drogas o bajo efecto de una emoción violenta. Por ejemplo, hubo un caso que me consultó una vez una jueza, no era en Buenos Aires, era en otra provincia, pero donde el hombre estaba persiguiendo a una mujer que le decía que no y terminó matándola, y él se defendió diciendo que sufría de erotomanía. Es decir, y si no me equivoco, en Uruguay hubo un caso. Si buscan erotomanía y buscan fallos judiciales, por ahí lo pescan. Me parece que acá hubo un caso, sí. Erotomanía era que él tenía una obsesión erótica con esa mujer, y eso supuestamente debía bajarle la pena, porque él termina matándola porque ella no accede a sus requerimientos. Otro que el psiquiatra dijo que el tipo sufría celopatía, es decir, unos celos patológicos. Entonces, esas condiciones que sí está previsto que una patología disminuye la pena, pero ¿qué cuenta como una patología relevante para matar a una mujer, y cuáles son las condiciones que van a ser aceptables para desatar ese estado patológico de ceguera instantánea, etcétera, que te saca la conciencia, que justifica que vos digas estaba fuera de sus cabales, no podía manejar sus impulsos? Eso es completamente interpretativo. Entonces, ahí hay muchísimas cosas por pensar. Luego, por supuesto, el derecho tiene lagunas y tiene superposiciones. No es una estructura absolutamente sólida. Entonces, analizar las lagunas jurídicas, que muchas veces tienen que ver con espacios que las mujeres encuentran que no están asegurados para ellas, también es un trabajo de un derecho con perspectiva de género. Revisar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, eso es una cosa tremenda, porque nos costó mucho esfuerzo de incidencia internacional lograr tratados que nos protejan sobre todo de situaciones de violencia y de discriminación. Pero aun cuando están, no son tomados como ley interna, que es lo que corresponde. Muchas veces los jueces no los conocen o creen que son para las relaciones internacionales, pero no para el derecho interno. Los jueces son las jueces, ¿no? Acá no estoy hablando de la justicia, no necesariamente las jueces están más ilustradas. Allá hay una red de mujeres juezas que acá se intentó un par de veces armar, no sé qué pasó, me parece que no se logró armar la red de mujeres juezas de Uruguay, pero hay redes de mujeres juezas en casi todos los países de América. En Argentina es muy grande la red, y esa red de mujeres juezas se ocupa de hacer una capacitación con perspectiva de género, y se ocupa de hacer sensibilizaciones y de hacer nexos con los colegios de abogados para que haya patrocinios gratuitos, y se comprometen las juezas a ir formándose y apoyándose mutuamente cuando hay casos, consultándose, etc. Ese es un trabajo que me parece virtuoso, y acá en algún momento una jueza lo quiso hacer, me contó que no había tenido mucho impacto con otras colegas. No sé si este es el momento apropiado para hacerlo, habrá que ver, pero creo que es una cuestión difícil la de la aplicación de los tratados internacionales y el conocimiento y la pericia para poder aplicarlos en juicios locales, ¿no? Incluso para que los abogados o las abogadas apelen a esos derechos cuando buscan que se respete cierta situación o que se tomen en cuenta ciertas condiciones. Y eso, bueno, el desconocimiento del derecho también es una barrera. Bueno, y volvemos con esta maravillosa oportunidad que tuvimos para hablar con la doctora Diana Mafía. Y en el siguiente espacio, en esta charla que tuvimos con Diana, nos vamos a concentrar, en la cuestión de los tratados internacionales y por qué es tan importante. Para hacer una pequeña introducción, los tratados internacionales de protección a los derechos humanos comienzan a darse en la vida jurídica internacional luego de la Segunda Guerra Mundial, y la importancia que tienen estos tratados es porque en los casos de lagunas jurídicas o en los casos en donde aún no tenemos principalmente aplicado al derecho penal tipos penales para condenar, como era en Uruguay en el caso del femicidio u otros crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, es que los tratados internacionales comienzan a tener una gran comienzan a tener una participación bastante activa y bastante importante. El problema que sucede en casi todos los sistemas jurídicos, sobre todo los que llamamos de derecho romano, que son los de América Latina y de Europa, es que cuando estos tratados de derecho internacional se tienen que empezar a aplicar, los jueces los desconocen y no los aplican. Y de esto profundizó Diana y nos contó lo siguiente. Cuando yo fui defensora del pueblo, tomaba las resoluciones que hacíamos como un aspecto pedagógico. Siempre, como yo vengo de la docencia y la investigación, mis compromisos con la función pública siempre los tomé de esta manera. Bueno, lo que hago sirve para ir formando una opinión, etc. Entonces, alguien venía a quejarse de una cosa chiquita, y en la resolución yo empezaba por sus derechos, empezaba por el derecho internacional de los derechos humanos, hasta llegar a las cláusulas más inmediatas que garantizaban que ese derecho debía ser cumplido. Y el cuerpo de abogados allí me decía: mira, no estás en las Naciones Unidas, tenés que usar nada más que la legislación local. Increíble. Yo decía: la legislación local incluye los tratados internacionales, pero era el equipo de abogados de la Defensoría del Pueblo. Sí, claro. Y el titular era profesor de Derecho Administrativo, donde decía: acá se termina la norma pertinente. Entonces, invoqué la Convención de Vivienda Parada y dije: bueno, ahora yo tengo. Acá dejé justamente la profesión. No, hay que insistir. Sí. Hay que insistir haciéndolo. Yo creo que tiene que ser una parte de la incidencia, ¿no? De las estrategias judiciales, tiene que ser parte de esas estrategias. Bueno, siguiendo con la entrevista con Diana, la tercera pregunta es: en Uruguay hay una campaña para derogar la ley integral para personas trans, una ley que tuvo un fuerte sostén militante y que fue aprobada a fines del año pasado. ¿Consideras que frente a los avances en derecho hay una vuelta al conservadurismo político? Sí, considero que hay lo que se llama backlash, ¿no? Como una vuelta atrás, un contrapoder muy fuerte. Hay que tener una conciencia de la magnitud y de las cosas que hemos confrontado con estas normas. La ley uruguaya es mejor que la argentina, y eso es mucho decir, porque era la mejor del mundo hasta ese momento, ¿no? Hasta que ustedes hicieron la de ustedes, que tiene más integralidad, además, recoge dos o tres de las que nosotros tenemos. Ustedes van a trabajar en la comparación, así que van a poder enorgullecerse de eso. ¡Vamos! Pero fuimos contra poderes absolutamente consolidados que de ninguna manera esperaban que ciudadanos anónimos se juntaran y lograran persuadir como para hacer semejante cambio. Vos pensás que para la religión católica la semilla está destinada a procrear y los cuerpos son complementarios y los sexos son solo dos y la familia es una unidad natural y la reproducción es el fin de la sexualidad, y esos son los principios que han regido sistemáticamente, y vos venís en un año a decirles: el cuerpo no tiene nada que ver con el sexo no tiene nada que ver con el género no tiene nada que ver con la orientación, las prácticas sexuales no tienen que ver con ninguna de estas tres cosas, y vamos a legitimar absolutamente todas las corporalidades que quieran construirse a partir de los géneros autopercibidos. Y entonces tirás por la borda la medicina, tirás por la borda la psiquiatría. Todavía no se ha logrado que salga del DSM-5 la patologización de las identidades trans. Entonces tenés toda una internacional de psiquiatras diciendo que hay patologías de la identidad sexual y tenés tres trabas y dos amigas feministas que te dicen no, de ninguna manera, es nuestro derecho y nuestra identidad. Y ganan las trabas y las feministas. Es inconcebible, porque han montado un negocio enorme, no solo el poder. Es todo lo que esto implica, en tratamientos, en reconversiones. Hay poderes muy grandes realmente, ¿no? La medicina lo mismo, la medicina es la madre mala de la sexualidad, ¿no? Entonces todas sus incidencias, su influencia, el señalar tanto la psiquiatría como la medicina, como la religión, se han arrogado a poner el límite de la norma, de lo que queda dentro o fuera, de lo natural o no natural, sano o enfermo, patológico o normal. Esos límites los ponen ellos. Y digo ellos porque han sido lugares tradicionalmente masculinos. Entonces, que se haya producido esta posibilidad de incidencia en muy poco tiempo, es una conmoción enorme. Bueno, se reorganizaron rápidamente, están atacando con los poderes que tienen, que son muchos, los medios periodísticos, las asociaciones profesionales, los legisladores más conservadores. Sí, acá los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos allá también, porque los legisladores son muy conservadores y porque cuando te dicen estas son cosas que las tenemos que consensuar, ya sabemos que cuando la izquierda consensúa con la derecha, todos nos vamos a la derecha. Nunca la derecha se va a la izquierda. Totalmente. ¿No? Entonces, sí, yo creo que ahí hay... Era esperable esa reacción, pero que es muy potente, que hay que resistirla fuertemente. Y creo que hay que resistirla con argumentos, porque en el momento de argumentar, por eso me parece tan importante consolidar saberes con este tema, y vengo hace mucho tiempo intentando eso, para que sean saberes de la academia, además de ser saberes de la militancia. Yo legitimo, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, legitimo las experiencias y legitimo esos sujetos de saber, pero vos tenés que tener las dos herramientas, porque donde vas a ir a discutirlo, te van a exigir, como vamos a ver incluso en el caso de los travesticidas, que además de esa experiencia, esa persona porte algún estandarte de los que son aceptables académicamente. Claro. Entonces, para mí, tener esa doble pertenencia es muy importante, ¿no? Seguimos con esta entrevista a Diana Mafía y le preguntamos, en el seminario te escuchamos utilizar el concepto extractivismo intelectual. ¿Podrías desarrollarlo? Es un concepto que fueron desarrollando las comunidades de diversidad sexual. A mí me lo enseñó Luana Berkins. La extraño. Un día... Es muy conmovedor cuando hablas de Luana Berkins. Sí, porque realmente, bueno, tuvimos una... hermandad profunda, un amor profundo y trabajamos juntas durante 20 años y yo creo que las dos nos fortalecimos muchísimo en ese vínculo, ¿no? Y realmente era una persona sabia, ustedes tienen algunos textos de ella en la bibliografía, pero su sabiduría tenía que ver con una producción de saber, no era simplemente lo que ella pudiera escribir o poner en cifras, etcétera, sino la percepción política, la percepción de las relaciones de poder y de cómo defenderse de esas relaciones de poder abusivas, ¿no? Que tiene que ver con la historia de su vida. Viene una de las centenares de o becarias, o tesistas, o periodistas, o estudiantes, que es, me llaman, podemos charlar sobre eso. Yo en general soy muy abierta con eso, porque sé que los primeros pasos que das son siempre más difíciles. Cuando sos una periodista estrella, todo el mundo te va a tener el teléfono, pero mientras tanto es más difícil, ¿no? Y las estudiantes lo mismo, les echa free todo el mundo, anda a tu casa a estudiar, ¿no? Bueno. Esta piba quería hacer su tesis sobre algún tema vinculado con las travestis. No me acuerdo si era cuestiones de salud o de educación, bueno, alguna cuestión de acceso a derechos vinculados con la población travesti. Entonces me pide una reunión, yo me reúno con ella, estamos en un saloncito así charlando, me hace una serie de preguntas, y yo digo, pero vos, esto, en lugar de preguntármelo a mí, tendrías que hablar con Luana Berkins. Y me dice, sí, yo le pedí una entrevista a Luana Berkins, pero me dijo que no tenía tiempo, por eso pensé que a lo mejor podía hablar con usted. Ah, dije yo, espérame un segundito. Entonces salgo, le voy a ver a Luana, que estaba en la oficina al lado. Digo, Luana, estoy atendiendo a una piba y me dice que vos no tenías tiempo, yo estoy hablando con ella y vos estás acá. Entonces me dice, no me hagas ir. Dice, no, lo que pasa es que ellas vienen y empiezan, te hacen hablar, te sacan todo lo que sabes y después van y lo escriben y nunca más las ves y se van a los congresos y se ganan cátedras. Y eso es extractivismo intelectual. Tienes razón. Fue como un clic. Dije, tienes razón. Habían pasado, o sea, a mí no me quitan el lugar que tengo, porque yo ya estoy en ese lugar. Pero a Loana le quitan su experiencia, su saber, no para fortalecer su posición, sino para fortalecer la de ellas con un tema de la marginalidad. Y eso lo vi en muchas otras cosas en las que participé, con el tema de pobreza, con el tema de prostitución, con los temas de violencia. Entonces, van, hablan con 30 mujeres que sufrieron violencia y hacen su tesis y se doctoran y ganan la cátedra y se van a los congresos y publican su libro. Y las mujeres siguen en la misma situación en la que estaban cuando las entrevistaron. Entonces, esa relación, que además es muy interesante porque la palabra extractivismo se utiliza para el medio ambiente. Es que por eso a mí me hizo un clic, ¿no? Porque pensar en las economías dependientes como las nuestras, donde el extractivismo es la idea de un paralelo que hay en la, hoy vamos a hablar un poquito de eso, en las epistemologías decoloniales, un paralelo entre la tierra y los cuerpos, ¿no? El cuerpo como territorio. Entonces hay un extractivismo sobre la naturaleza y también hay un extractivismo sobre los cuerpos, cuando obligas a las mujeres a parir, cuando las prostituís usando su sexualidad a cambio de dinero y no es reversible esa relación, no resiste el test del cambio de sexo, no es de pares esa relación, porque las mujeres no tenemos el dinero y no consumimos sexo de la manera en que los varones tienen el dinero y consumen sexo. Entonces, esas maneras de sacar de los cuerpos de las mujeres y de maltratar y violentar los cuerpos de las mujeres, como se extrae abusivamente y se maltrata el territorio y la tierra, y como se distribuye mal sus bienes, tiene que ver con este concepto de extractivismo intelectual. Gracias. Se lo debemos a Loana Vergés. Muchas gracias. En la entrevista también escucharon la voz de María, nuestra compañera del FD, que nos dio una mano bárbara también con también muchas veces yo también con la entrevista, y bueno, y a todas las compañeras que están escuchando como siempre del Encuentro de Feministas Diversas, reiteramos el agradecimiento a Flaxo que nos permitió hacer la entrevista, a Andrea Tuana que nos hizo la coordinación, a Chochi, ¿quién más fue? Chochi, Gaby y María. Que hicieron las tres. Y bueno, y a Diana, que nos prestó. ¿Qué hice? Que nos prestó su tiempo. Una cra, Diana, la verdad. No, nos prestó su tiempo, nos dio para adelante en las redes. Todo. Amorosísima. Todo. Divina. Y además, un saludo a todas las Mabeles. Hola, Mabel. Espero que esté creciendo el feminismo acá en Uruguay. Un saludo a todas las Mabeles. Hola, Mabel. Espero que esté creciendo el feminismo acá en Uruguay. Seba está convencido y lo repite. Bueno, seguimos con la música, ¿te parece, Cami? Bien, vamos con el segundo tema, que es de Susana Baca, cantante, compositora e investigadora de la música afroperuana, siendo un ícono para el folclore latinoamericano. Ha sido una figura clave en el activismo afro, visibilizando el racismo en su vida y en su trayectoria artística. Ha sido ministra de Cultura del Perú y ha ganado 2 veces el Latin Grammy. Esta canción, que se titula María Landó, compuesta por César Calvo, habla de las mujeres que no pueden tener ni un minuto libre, ningún espacio de ocio, porque sus rutinas se resumen en trabajar sin parar y para otros. Así que la escuchamos. Estatua de Alan.